aunque mal me han pagado. ¡Chachi! Y los auténticos, reina mía. Estás mintiendo y no te achicas, es algo que te funciona bien. Yo a ti te pienso, tú no me extrañas, hay algo en ti de misterio y es que yo te espero y tú te largas. No hay nada que te dé miedo, amor, siempre vas un poco más allá, te ríes y te mueves. Pato Tombolini, toda la gente y las parejas, con sentimiento. Yo no me extiendo ni te retengo, te doy tu tiempo, yo soy cordial. Tú te me escurres, te me diluyes y te disuelves con facilidad. Frente al espejo yo me pregunto qué demonios es lo que querrá, y yo sé que todo te da igual, bala. Te quiero incluso un poco más, mala. Tú me contabas que ha roto corazones a los más guapos del lugar, y presumías que jugabas con sus almas y luego las quemabas. Yo no comprendo, vienes corriendo, me juras amor pero luego te vas, y me dejas queriéndote más, mala. Eres inflamable, me quemas y me pones agua, incontrolable. Y te deseo, mala, mala. Eres indomable, tu boca no hay quien la pare. Comes manzanas envenenadas y no te puedo dejar, y te quiero incluso un poco más. Un poco más mala.